Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Claudio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando de esta Semana Santa, de este Buenos Aires vacío, ¿no? Las calles vacías, pocos coches. Sí, hay como una sensación, bueno, propio de lo que es Semana Santa, ¿no? Hay de alguna manera como un detenimiento de todo este vertiginoso ritmo que suele tener la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, en ese contexto hemos venido acá, como de costumbre, a estar con nuestros oyentes. A disfrutar un rato con nuestros oyentes, a recrear un poco todo lo que son novedades de la propiedad horizontal. Jorge, vos estás en este momento siendo la noticia. Estás comenzando. Contame un poquito, que estás comenzando un proyecto nuevo en televisión. Mira, Claudio, te agradezco esta, digamos, este espacio que me puedes dar. Mira, el tema es así. Nosotros conjuntamente con Edgardo Ciancha, que vos tuviste la oportunidad de conocerlo, periodista, amigo, que falleció y que de alguna manera sigue estando entre nosotros, tuvimos la idea de empezar a hablar con dentro de lo que era Reflexiones a la Medianoche, que era el programa original. Había un pequeño bloque de 5 minutos donde, tocábamos alguna temática referida a consorcios. Estoy hablando de hace 8 años atrás. Ajá. Estamos hablando del 2002. Y de alguna manera creo que lo hablábamos nosotros la vez pasada también, en el sentido de que Propiedad Horizontal ha tomado, una envergadura que antes no tenía, y este bloque de 5 minutos después pasó a ser de 15, después pasó a ser de 30. Todo esto en televisión por cable. Exactamente. ¿En qué canal se ve? Mira, esto se sigue viendo, arrancó originalmente en Cablevisión en multicanal, sigue estando en estos, pasamos a la etapa digital, con lo cual estamos en el canal 413 Nueva Imagen. Canal 413 Nueva Imagen. ¿Siempre fue Nueva Imagen? Siempre fue Nueva Imagen, exactamente. Uh-huh. Pero sí es cierto que para verlo hay que tener decodificador digital, nada del otro mundo, lo tiene muchísima gente. Pero te decía que este pequeño segmento pasó a tomar forma y ya dejó de ser desde hoy, desde este viernes, que ya salió la emisión a las 13 horas, se emite los días viernes de 13 a 13 y 30 y repite de 22 a 22 y 30. Este espacio ya dejó de llamarse Reflexiones Nacionales, nos parecía que era un segmento. O sea, primero fue Reflexiones a la Medianoche. Primero Reflexiones a la Noche, después pasó a ser Reflexiones Nacionales. Reflexiones Nacionales. Y ahora, ha nacido Consorcios TV. De manera que este espacio se va a llamar Consorcios TV. Y dentro es idea y conducción mía. Uh-huh. Y a partir de ahora va a haber, ya vamos a dar cuando tengamos terminada la página de internet, la gente va a poder entrar a la página, va a poder ver distintos capítulos de lo que hemos venido tratando en el programa de televisión. Se va a poder ver en video. Se va a poder ver en video, se va a poder ver en internet, por supuesto, y aquel que lo desee, también vamos a informarlo oportunamente, la gente va a poder entrar a YouTube y va a ver distintos segmentos, videos cortos de temáticas referidas siempre a lo que es consorcios. Así que bueno, bienvenido a Consorcios TV y ojalá que sea, un programa que le pueda servir a la gente, Claudio. ¿Cuál es tu objetivo al armar este tipo de programa? Bueno, me obligás a meterme un poquitito dentro mío, en realidad. Uh-huh. Creo que esto tiene que ver con un proyecto que, como te decía, surgió hace 8, 9 o 10 años atrás, cuando la propiedad horizontal era algo poco claro, poco transparente, era como una especie de cueva, estaba mal visto ser administrador de consorcio. Entonces, siempre tuve como esta idea de decir, bueno, yo no me quiero equiparar con aquella minoría, digamos, que trabaja desde ese lugar, y pretendí de alguna manera salir a la luz pública. De ahí trabajé sobre la 941, trabajé con, digamos, desde distintos lugares. Fuiste como de los administradores que apoyó la creación de la 941 en su momento. Absolutamente. Bueno, trabajé desde ahí, trabajé dentro de la comisión directiva de WADI, participé, fuiste fundador de AIPH, Administradores Independientes Periodismo Horizontal. Bueno, hoy participante y miembro de UMIPH, Unión de Medios Independientes Periodismo Horizontal. Y desde ese lugar, digamos, siempre tuve claro que mi idea era prestigiar la profesión, era dignificar esta profesión, era que cuando uno diga administrador, la gente tenga cierto, digamos, cierto respeto por el trabajo digno que hacemos la mayoría de los administradores, y me parece que ese es el contexto en el cual yo pretendo desarrollarme, dignificar la profesión, hacer de esto algo transparente y que la comunidad sepa qué es lo que nosotros hacemos y no hacemos, lo bueno y lo malo. Así que desde ese lugar nace aquella idea, y por supuesto la idea es seguir trabajando en esto. Vamos a seguir trabajando dentro del programa de televisión y a través de internet, de la página nuestra, donde la gente va a poder acceder y seguir viendo aquellos pequeños segmentos sobre propiedad horizontal, Claudio. Desde el punto de vista de proyecto comunicacional, ¿va a tener el mismo formato que tenía Reflexiones Nacionales? ¿Vas a cambiar el formato? No, va a ser un formato diferente, porque ahora van a ser tres segmentos más chicos, donde la idea es que haya uno de los bloques que sea exclusivamente informativo, y probablemente los otros dos bloques sean de información, digamos, a través de entrevistados, de debates que pueda haber respecto de distintas temáticas con invitados, y en algunos casos es factible que a futuro incorporemos notas en, digamos, en la calle, ¿no? Salgamos a hacer reportaje en la calle, ver un poco qué es lo que la gente le está pasando, y nos parece que es interesante escuchar a la gente en la calle, de manera que la idea es que haya tres bloques diferenciados: uno que tenga que ver específicamente con información, otro que sea entrevistados y debate, y otro tener el contacto, digamos, tete a tete con la gente en la calle. La idea es esa. Hasta ahora venías haciendo esto solo. Uh-huh. ¿Tenés pensado incorporar a alguien, trabajar con alguien? Bueno, en este caso se incorporaron al proyecto dos viejos conocidos y amigos, y en ese sentido me parece que tanto el rol de José D'Ambrosio y de Alfredo Berrueso, digamos, es importante en lo que es el tema de la producción, y bueno, y por supuesto lo que es coordinación general y dirección general está Alejandro Sonich, que es quien ha estado conmigo durante muchos años relacionado con esto, y todo el grupo de trabajo que siempre ha estado en cuanto a cameraman, director del medio y demás. Así que seguimos desde ese lugar, y con la incorporación de estos dos colaboradores que son muy importantes en lo personal para poder desarrollar el programa. Bueno, Jorge, te felicito. Muchísimas gracias. Espero que tengan mucho éxito en este proyecto. A ver, le recordamos a la gente, van a estar los viernes. Vamos a estar los viernes de 13 a 13 y 30, repite de 22 a 22 y 30, y se emite por el canal Nueva Imagen, 413 de Cablevisión y Multicanal. Perfecto, vamos a un pequeño corte. Hacemos un pequeño corte y tenemos seguramente muchas temáticas relacionadas con esto. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Administradores.ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, AM1010, Onda Latina, en espíritu de Pascua. Sí, tranquilo. Quisiera mandarle un beso a Diana, que no está con nosotros, sí. Pero seguramente estará el programa que viene, lo mismo que a Liliana, Dianita, nuestra compañera Liliana. De trabajo. Con así Liliana que... estuvimos la semana pasada, junto con Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección del Consumidor, y Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora de Registro Público de Administradores. Y bueno, por supuesto, un programa hermoso. Hacerle llegar a la Grey, tanto católica como judío, como judía, las felicitaciones y el deseo de unas felices Pascuas, Claudio. Unas felices fiestas en familia, junto a sus afectos. Así bueno, es. Nos metemos mientras en tanto, horizontal. Mientras tanto, donde no hay paz es en los consorcios. Comenzaron los amparos. En algún momento Aguad, en comisión, cuando se estaba discutiendo el proyecto de la 3254 que modificó la ley 941 que creó en su momento un registro público de administradores, y se estaba discutiendo el proyecto en comisiones, en la legislatura, Aguad anticipó una lluvia de amparos. Sí, me gustaría... Empezaron a llegar algunos amparos. Así sí, rapidito vamos a tocar y después, si querés, entramos en profundidad un poquito más. No, lo que sí te quería plantear, Claudio, es que, habiendo transitado la 3254, la modificatoria 941, a partir de ahí no estar la reglamentación de la ley, me parece que hubo una sucesión de hechos que han llevado probablemente a que han terminado decantando todo esto en estos amparos a los cuales vamos a hacer referencia ahora. Quería agregar eso. Bueno, los amparos son, en primer término, el más importante, porque lo hizo importante, porque lo generó importante, fue el de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Bien. Por supuesto que el término técnico no es amparo. Nosotros ya vamos a hacer una nota sobre eso. Pero nosotros, bueno, los abogados sabrán perdonarnos que utilizamos la palabra amparo. La idea es declarar la ley inconstitucional y la Cámara está decidida a través de su abogado, el doctor Villarreal, a hacerla dar marcha atrás. La segunda es el de la IER. Han sido bastante, han retaseado mucha más información, no han querido compartirla, pero también están o preparándose o ya lo habrán presentado un amparo. Juntaron un grupo de administradores que serían unos 35, cada uno de ellos pagó unos 300 pesos y ese grupo de administradores llevados por el AIER, o sea, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal, van a presentar un amparo. A lo mejor ya lo presentaron. No quisieron dar definiciones. Tenemos dos. ¿Qué otro tenemos? El otro, un grupo de contadores están muy enojados. Están muy enojados con su colegio, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hicieron una reunión. Y en estos días, ellos dijeron que en estos días iban a presentar por mesa de entradas al Consejo Profesional de Ciencias Económicas una carta para que el Consejo presente a su vez un amparo contra un aspecto de la ley, porque los contadores consideran que no tienen que hacer el curso de capacitación que prevé la ley 3254 o la nueva ley 941. Y el doctor Escampini es quien patrocina de alguna manera el contador Escampini, sí. Él es el que se puso un poquito al frente de todo esto. Y bueno, nos comentó que los foros, o sea, el Consejo Profesional tiene un foro de contadores, está restringido únicamente a los contadores, pero que los foros hierven, ¿no? En el sentido de que están muy enojados. En algunos, bueno, han contado un montón de anécdotas, después ya tendremos tiempo. Ya nos vamos a meter un poquito dentro de cada acción. ¿Y cuál es el otro? Y pequeñas noticias, quiso consultar también al doctor Aguad. Doctor Aguad, porque él, en cierto momento, había sido el que había amenazado con estos amparos, ¿no? O había previsto que esto iba a suceder. Él contó que el instituto... Bueno, él es el director del instituto. Él es el director del Instituto de la Propiedad Horizontal y Colegio Público Abogado de la Capital Federal. Y él declaró que el 90%, prácticamente la totalidad de los miembros de ese instituto, consideran esta ley inconstitucional. Y que van a realizar un amparo, van a realizar una acción. No lo pueden hacer desde el colegio, porque la ley no se los permite, pero lo podrían hacer en forma particular, si alguien... Tal vez como en el caso de ayer, ¿no? Es decir, sí, que haya un grupo... Hacer una convocatoria abierta y que si la gente se suma, ellos... otorgar la representatividad a algún colega. Y lo podrían... llegado el caso, ¿no? O sea, que queda ahí como el más... Queda como una amenaza, ¿no? Como una situación amenazante. Bien, o sea que tenemos un frente, digamos, tenemos un frente importante, y no es solamente un frente, vos fijate, no es un frente solamente más, de los administradores. Pero ese va a ser, ¿no? Ese va a ser primicia de pequeñas noticias. Vamos a ver si la semana reservátelo, que viene, reservátelo. Me la voy a reservar por luego. Bueno. Reservátelo, pero bueno, vos fijate, Claudio, que, digamos, que conflicto de intereses, digamos, está despertando la 3254, donde distintos estamentos relacionados con propiedad horizontal, digamos, como que en alguna medida todos, digamos, tal vez desde distintos argumentos, pero todos de alguna manera intentan, digamos, plantear la inconstitucionalidad de la ley, o bien presentar algún recurso de amparo, etcétera, etcétera, pero todos, en algún caso, tendientes a parar con la 3254, ¿no? Me parece que hay como un consenso, por lo menos en estas instituciones que acabas de decir vos, respecto de esto, Claudio. Al mismo tiempo, 5 entidades de consorcistas se reunieron con Abrevalla, con Sergio Abrevalla. Nosotros, desde Pequeñas Noticias, entendemos que las cosas no están desvinculadas, que la 3254 trae también inquietud por el lado de los propietarios. Tal vez no las mismas inquietudes, pero traen otras inquietudes. Y bueno, yo creo que las dos cosas están confluyendo, ¿no? Por un lado, los administradores, los profesionales, como pueden ser abogados y contadores, se están preparando su línea de combate desde una trinchera, y los propietarios se reúnen y estudian y analizan las situaciones, cómo se van desarrollando, para ver, bueno, también ellos cómo van a acomodar sus propias políticas, ¿no? Yo creo, Claudio, que en algún punto como resumen a esta reunión, se llamó a la unidad. Cuando se llama a la unidad, es como cuando se llama a los reservistas. Claro, es porque hay un frente común del otro lado que digamos, que presenta batalla, ¿no? Claro, por decirlo de alguna manera. En este sentido, creo que tal vez es inteligente la jugada del diputado Abrevalla, en algún punto, de escuchar qué es lo que está pasando, es decir, tener un poco, digamos, de parte de los consorcistas, qué es lo que está pasando, cómo están viendo el desarrollo de la 3254, todavía no está la reglamentación de la ley, por lo menos en esa reunión, vos me sabrás decir mejor, se habló de que algunas instituciones van a acercar, de alguna manera, alguna propuesta como para la reglamentación de la ley. Entonces digo, me parece que en el caso de Abrevalla, lo que ha hecho fue buscar un poco, a ver, semblantear qué es lo que está pasando dentro de propiedad horizontal a partir de la 3254 y desde la óptica de los consorcistas, ¿no? Sí, está complicada la situación de todos, en el sentido de que si la ley se cae, o sea, si la ley termina siendo un fracaso, como vaticinan desde el lado de los administradores y algunas entidades de administradores, ¿cómo se van a repartir las culpas? Porque esto no fue una ley, si bien algunos lo dicen, esta no fue una ley hecha entre gallos y medianoches, esta fue una ley hecha con 2 años de preparación, con cobertura periodística. Pequeñas Noticias estuvo presente, lo hemos hablado, Jorge. Se recorrieron los barrios Lo has trabajado de tu programa de televisión, Diana lo ha trabajado de su programa de radio, Pequeñas Noticias lo trabajó también y lo trabajamos acá. El que no lo vio es porque no lo quiso ver. Como alguien off the record me dijo en un pasillo, pensamos que no iba a pasar nada. Como tantas cosas, yo te digo, hay gente que todavía, hay colegas que todavía no entienden bien qué pasó con la 941, que hay que presentar, ¿no? Ha habido como cierta incredulidad de decir, bueno, esto no va a pasar nada, total. Pero recordemos que Revalla trabajó con las entidades de propietarios un año, otro año lo trabajó a nivel de despacho, y ahora este año dentro de la comisión de legislatura, claro. Claro, o sea, vamos a tener tres años, el año en que se hizo, el año en que se consolidó, se pulió, y el año en que se reglamentó y se implementó, o sea, no es algo que se votó a las 3 de la mañana entre los presentes y a la mañana nos despertamos con esto. Entonces, el tema va a ser, si esto no sale, va a haber cómo se van a repartir las culpas, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor parte de las entidades de propietarios fueron parte de la hechura. Abrevalla fue parte de la hechura. Entonces, ¿culpa de quién va a ser si no sale? ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Va a ser de la implementación o va a ser de la ley? Ahí va a haber una batalla muy importante en cuanto a si la implementación fue la correcta para esta ley, para su éxito, o la ley adolecía de fallas de base complicadas que impidieron una buena implementación. Yo te recordaría, se lo hemos contado a nuestros oyentes, que el diputado Abrevalla ha salido en distintos medios a decir de que, digamos, que donde tiene los ojos puestos él y donde puede llegar a fallar la ley esta es en el tema de la reglamentación, es decir, ya está cargando las tintas de alguna manera diciendo, bueno, ojo que si la ley no funciona, esto tiene que ver con la reglamentación, con lo cual él está muy cerca del doctor Gallo, está muy cerca de Gabriela Pilar Saldivia, monitoreando qué es lo que está pasando con la reglamentación, porque él sabe y es consciente, todos de alguna manera que estamos relacionados con esto, sabemos que de haber una mala reglamentación de la ley, de haber una desprolija reglamentación de la ley, puede hacer, digamos, fallar parte de la ley importante, con lo cual en muchos casos directamente aquellos enemigos de la ley van a pretender bajarla entera, no aquellos puntos que pueden no estar de acuerdo. Claro, claro. Pero te recuerdo, Jorge, otro tema. A ver. Si la ley prevé un curso obligatorio para todos los administradores, si la ley prevé, y no estoy hablando de la reglamentación, si la ley prevé un seguro de caución y eso obliga a aumentar las expensas, vamos a hablar y de eso a checar el mercado, si la ley, si de ser caro, ¿no? Si la ley prevé todo un libro de propietarios, y esa es otra erogación más que tiene el consorcio, si la ley prevé toda una serie de cosas, el doctor Gallo muy tranquilamente puede decir, yo no me puedo exceder de la ley, la tengo que hacer cumplir, y esto venía de una ley. Sí, o sea, acá va a haber una pulseada siempre entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre aquellos que la idearon y aquellos que la implementan, entre ver quién es el que verdadero, o sea, quién va a ser el responsable si esto sale mal. Sale bien, sí, hay algunas va a encontrar incógnitas, padres hasta en personas que desconocemos ahora, ¿no? Hay algunas incógnitas, Claudio, y hay algunos nubarrones en el horizonte que me parece que es donde apunta el diputado Abrevalla. ¿Qué te quiero significar con esto? Para poder dar respuesta seguramente a distintas denuncias que pueden hacer distintos consorcistas respecto de administradores que incumplen con su función, tiene que haber detrás un determinado cantidad de grupos de abogados, empleados administrativos, sistemas informáticos, etcétera, etcétera, de manera que el gobierno de la ciudad pueda dar respuesta certera, digamos, no muy detenida en el tiempo, etcétera, etcétera, sobre los reclamos que la gente puede hacer. Si se acumulan los reclamos, si la gente tiene que esperar 5 años para que le den contestación sobre alguna denuncia que hicieron, evidentemente va a terminar siendo un cuello de botella donde, digamos, ahí sí va a ser de que más de uno va a poner el grito en el cielo y decir la ley no funcionó, Claudio. Con lo cual, redondeando un poco lo que vos decías recién, me parece acertada la preocupación que tiene tanto el diputado Abrevalla como otros legisladores, seguramente digo Abrevalla porque es un poco el impulsor y el creador de la ley, pero otros legisladores respecto de que si la reglamentación de la ley no tiene, por un lado, una adecuada reglamentación y por otro lado, un grupo de, llámese, inspectores, abogados, asesores, personal administrativo, informático y demás, que pueda hacer caminar las denuncias de la gente, De no ser así, esta ley va condenada al fracaso, Claudio. Bueno, Gallo, la semana pasada, cuando estuvo en el programa aquí, dijo que duplicó el personal que está atendiendo. Y, bueno... ¿Esto dónde? Incluso, ¿dentro de...? O sea, como que duplicó el personal, ¿dónde? ¿En Patricias Argentinas? En tiene? El mismo lugar de Patricias Argentinas. Circula el rumor de que se mudarían de ahí. Bueno, claro. ¿Sabes por qué te me refiero? Es un lugar, cualquiera que hemos ido por ahí, sabemos que es un lugar chico, no hay mucho espacio, con lo cual no sé si van a poder duplicar la gente. Eso ya va a acceder a los jefes de Gallo y al mismo Macri. O sea, van a tener que hacer decisiones políticas de ver cuántos recursos, cuánta gente, cuánto dinero y bienes muebles, inmuebles, le van a destinar a este registro. En Pequeñas Noticias hicimos... Solamente para mostrarte algo que no tiene que ver con la reglamentación en este momento. O podría tener parte que ver con la reglamentación y parte con la ley misma. Hicimos una pequeña estadística, un pequeño estudio, y tomamos una serie de consorcios, sacamos las expensas promedios, más o menos nos dio que las expensas promedios son unos 1.100 pesos mensuales, y buscamos... 11.000. 1.100. 1.100 mensual. ¿El total de recaudación, quieres decir? Sí, el total de lo que se cobró. Ah, lo que se cobró, lo okay. que cobró. Y llegamos a la conclusión de que un administrador de 25 consorcios tendría que ¿cuánto gastar tendría que por pagar? Año 44.000 pesos en seguros. Si el seguro va a ser del 4%. Estamos hablando, le contamos a la gente, del seguro de caución, que va a ser obligatorio a partir de la 3254. Si el seguro va a ser del 1%, va a tener que pagar 9.000 pesos. O sea, unos 900 pesos por mes. Un administrador de 25 consorcios, que es más o menos... Los administradores hasta 30 consorcios, casi el 90% de los administradores. Hay un promedio que va de los 15 a los 25 consorcios, que es la gran mayoría de los administradores. Administradores medios, ¿no? Después vienen los chicos con menos de 15 consorcios, y después vienen los grandes que saltan a más de 60, 70 consorcios. Yo te voy a contar después, Claudio, algunas pequeñas estadísticas que hemos conseguido, digamos, con un grupo de gente y sobre... digamos, ¿qué es lo que está pasando en los consorcios, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando cuando el administrador se sienta frente a la computadora a cerrar la liquidación de expensas y qué pasa cuando los números no dan? Pero si te parece, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el tercer bloque de Hablemos de Consorcios. Claudio, recién vos desmenuzabas con muchísima precisión el tema de el costo que va a tener el seguro de caución que los administradores vamos a tener que sacar, digamos, como para ofrecer a los consorcios en caso de que haya, digamos, algún tipo de gestión no profesional o delictiva de parte de algunos administradores. La ley dice que tiene que haber este seguro. Me parece que los números a todas luces son números que distan de ser fácilmente pagables por los administradores en la situación actual. Son preocupantes. Hay administradores que están son muy preocupantes. Son muy preocupantes, Claudio, porque vos figura de que estamos hablando de muchos colegas que tienen de honorarios 400, 500 pesos por mes, 600 pesos por mes. Vos figurate que aquellos administradores que tengan un promedio de 25 beneficios, como vos bien lo decías recién, ¿cómo van a poder afrontar el costo de estos varios miles de pesos anuales que van a tener que afrontar sin indefectiblemente trasladarlo al monto de honorarios que tienen en los consorcios? Con lo cual, dicho esto, vos me dirás, bueno, pero es factible que a lo mejor la ley prevé de que uno pueda presentar una propiedad como garantía de alguna manera. Yo, sí. yo pregunto, primero que no, ya habló de eso. Primero va en detrimento de aquellos que no tienen ningún patrimonio, que están trabajando honestamente, sí o sí van a tener que salir a pagar un seguro de caución. Por otro lado, aquel que tenga un pequeño patrimonio tampoco va a poner en garantía su propia propiedad. Con lo cual, algunos ya sí, me adelantaron sí, son en los conversaciones informales algunos que van a poner su patrimonio. Bien, pero, digamos, de alguna manera tampoco antes estaban exentos de poder ser, digamos, ejecutados en su patrimonio por una, no, por una actividad. Con una lo cual, penal, también estaban, entiendo que también estaban alcanzados por esto. Con lo cual, digamos, esto suma muchísima preocupación, Claudio, porque, digamos, en ronda de colegas, hablando con distintos colegas en lo que se vislumbraba, ya no sobre la 3254, sino sobre el panorama sombrío que tienen muchos consorcios de la ciudad de Buenos Aires, las expensas se le hacen realmente impagables. Si tuviéramos que hablar de porcentajes, en asambleas donde concretamente se ha decidido despedir al encargado, alquilar la portería y tomar a una persona con jornada reducida, estamos hablando de un porcentaje importante, Claudio. Importante, no te estoy hablando del 2%. No tiene que ver con el registro. No tiene que ver con el registro. Sí tiene que ver con una necesidad indefectible que tiene el consorcio de no poder asumir más costos. Si lo del registro implica que el administrador va a tener que cobrar mucho más honorarios por la cantidad de tareas que se han endilgado al administrador que antes no estaban, porque va a tener que pagar un seguro que antes no tenía, etcétera, etcétera, etcétera, indefectiblemente estos costos van a ser trasladados a los consorcios. Esto, digamos, lo veo en lo cotidiano con distintos colegas y en distintos consorcios, claro, esto es indefectible y es así. Con lo cual, dicho esto, la enorme preocupación que existe en todos los consorcios hace de que lo primero que agarran es el lápiz rojo de Angelot, ¿te acordás vos? El triste, célebre lápiz rojo de Angelot, a ver qué gastos pueden sacarse para, digamos, para poder solventar una expensa razonable dentro de cada consorcio. La preocupación no solamente está centrada en los números que están hasta acá, estamos a las puertas de empezar a hablar en paritarias de un incremento de sueldo del personal del consorcio, que estamos hablando de no menos de un 16, 17, 18% con un tope de un 25%, más o menos, por poner una cifra sí, razonable. Basigalupo nos anticipó a Pequeñas Noticias que sí, el de 24 para abajo, pero eso fue antes de que hubiera una cierta disparada de precios en carnes y verduras, así que ahora, yo pienso que se está acercando más a los 24 que a... ¿Cuál es el juego de pinzas en el que están, digamos, embuidos los administradores hoy en día, Claudio? Vos, por un lado, tenés un consorcio con pocas reservas, un consorcio débil en cuanto a su probabilidad de poder pagar más expensas que las que están pagando, incrementos de sueldos del personal que sí o sí los tenés que pagar porque son consensuados en paritarias, y por otro lado tenés la municipalidad que te exige que cumplas con la 257, el asesor de RT que te dice que tenés que poner los tableros nuevos, una serie de disposiciones que hay que sí o sí llevan a la administradora que tenga que plantear en asamblea inexorablemente o una reducción importante de los gastos que tiene o bien un incremento importante de la expensa que pagan. En ese juego de pinzas hay muchísimos consorcios que están pasando por esa situación, Claudio. Yo lo comentaba a título personal, si vale el término, sabes que en general no me gusta hablar de lo que es lo personal, pero sí es cierto que yo te lo comenté, en las últimas 4 asambleas que tuve, 3 de ellas decidieron despedir al personal. O sea, sí. Hay una... Vamos a traer y vamos a hablar sobre otros colegas respecto de qué está pasando, pero hay inexorablemente un recorte importante de aquellos gastos que son importantes. De todos modos, el personal no tiene la culpa de lo que está pasando con la 3254, o sea... Esto está clarísimo. Son dos cosas separadas. Pero, Gallo, la novedad que se produjo después de estos números que nosotros publicamos en su momento y que ahora estamos discutiendo... es que Gallo dijo que va a defender a ultranza, o sea, va a defender a los administradores chicos. Esto sería importante, porque la defensa de los administradores chicos es también la defensa de los honorarios bajos. Absolutamente, o por lo menos honorarios que puedan pagar un edificio más chico. Claro. Y mira, cuando se aparece un administrador que administra desde su casa, que puso como garantía su propiedad, que trabaja con la señora y una hija, con un hijo, y puede presentar honorarios de 500 pesos, eso le resta, o sea, eso es un freno al administrador de 100 consorcios que pone un honorario de 1.500 pesos. Totalmente. Igual le va a costar. O sea, ese también tiene que bajar los precios porque sabe que tiene una gran masa de administradores chicos que están dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos dinero. Entonces, es muy importante para preservar ese equilibrio porque menos administraciones o una gran concentración de administraciones no solo son mayores honorarios, sino también es una gran concentración en cuanto a los proveedores. Hay que pensar que un proveedor trabajando para una administración que tiene 30, 40 consorcios, a su vez, digo, también en cierto modo carteliza los precios. O sea, se van subiendo exponencialmente todos los precios. No es que a mayor, como en las fábricas, que a mayor cantidad de piezas que produce... Menor costo. Uh-huh. Acá creo que, al contrario, va a representar un costo... Sí, no necesariamente va a ser así, pero sí es cierto que va a entrar... por eso Gallo sale a defender... Pero sí es cierto que va a entrar gente nueva al mercado. Me parece que esto lo analizábamos... ¿Qué quiere decir? Y habrá administradores que salen, digamos, de escena y dejan de administrar. Yo te digo, yo tengo el caso concreto de dos colegas chiquitos que tenían 4 edificios. Sí. Y yo le fui a plantear la probabilidad de poder administrar algunos consorcios que a mí no me interesaban tomar. Me dijo, de ninguna manera. Al contrario, yo estoy dejando estos 4 consorcios. Porque estos 4 consorcios a mí me implicaban determinada cantidad de dinero que hoy, con la cantidad de obligaciones que tengo y con la cantidad de tiempo que me va a insumir, si tengo que poner un empleado administrativo... cambio la plata, con lo cual no voy a asumir más riesgo, más tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, prácticamente para cambiar la plata, con lo cual ese administrador está dejando los 4 consorcios que administraba. ¿Pero quién entraría en su lugar? Bueno, hay que ver eso, es decir, alguna vez está entrando gente nueva al mercado. No, yo no digo que está entrando, lo que yo sí estoy diciendo es que así como puede salir de escena algún tipo de administradores, puede entrar en escena otro tipo de administradores. Ponele a aquel que tenga una determinada gente capacitada, equipos de informáticos capacitados, un grupo más chico de proveedores nuevos que sí están entrando al mercado. Hoy en día están entrando gente al mercado. Bueno, no te olvides que hay varios proveedores que estaban en negro, que ahora han entendido la necesidad de regularizarse y de estar trabajando en blanco. Es decir, va a haber un corrimiento de situaciones. Siempre que pasa esto hay un corrimiento de situaciones y va a haber gente que sale al mercado y otra que entra. Proveedores, administradores, etcétera, etcétera, Claudio. Bueno, vamos a ver... Lo iremos viendo a lo largo de... Vamos a ver. También Abrevalla expresó en algún momento cierta preocupación por el tema de que los administradores chicos pudieran salir de escena. Evidentemente no quiere que los administradores chicos salgan de escena, así que vamos a ver después cómo esto se va desarrollando y de qué manera todo el sector, ¿no?, va progresando o no. Sí, son cambios en lo que es horizontal. Si bien es cierto que esto, digamos, de alguna manera tiende a la profesionalización, todos en algún punto, Claudio, de su lugar, somos bastante renuentes a los cambios, medio como que cuesta hacer cambios, incorporar nueva tecnología, nuevo personal, nuevos desafíos, etcétera, etcétera. Pero me parece que los nuevos tiempos que están corriendo en propiedad horizontal en Buenos Aires, y seguramente en otras ciudades del interior también, pero por lo menos el ámbito nuestro que conocemos, inexorablemente va a haber cambios, inexorablemente hay que tender a la profesionalización, y todo esto me parece que inexorablemente va a tener algún costo que van a tener que pagar los administradores por su lado, los consorcistas por el otro, los proveedores por el otro. Pero ninguno de estos cambios importantes que están pasando en operación no van a hacerse sin cierto dolor, si vale el término entre comillas, Claudio. ¿Hacemos un pequeño corte? Dale, y nos metemos en el último bloque. Gracias, ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, entramos en el último bloque de Hablemos de Consorcios. Claudio, me parece que algo que... Lo más sabroso está por venir. No, vos sabés que desde nuestra mesa de trabajo, donde siempre tenemos papeles, informes, donde es muy útil todo lo que vos publicás y que uno intenta poner, digamos, como centro, como eje, resulta difícil poder... digamos, encontrar este eje permanente habiendo tanta difusión y tanta información relacionada con propiedad horizontal. Pero me parece importante que fíjate que todo esto que está pasando en propiedad horizontal hace que hasta los mismos interlocutores que ayer estaban sentados en la misma mesa terminen enfrentados, si vale el término. Claro. Y a partir de ahí me parece interesante recoger una declaración de Jorge Hernández, el presidente de la Fundación Reunión de Administradores, Jorge Hernández, donde dijo directamente y abiertamente respecto de la Cámara Horizontal, dijo, volvió a traicionar a los administradores, la Cámara, ¿verdad? Como ya lo ha hecho varias veces, tanto con el Colegio Profesional de Administradores, en el proyecto, como con el proyecto cliente, o con todo lo que fuera colegiación. Realmente están defendiendo más el bolsillo de los encargados y del súter que el bolsillo de los administradores y los propietarios. Duras declaraciones. Esto es muy fuerte y lo sumo a las declaraciones de Adrián Ilarza, presidente de IPH, por lo menos en su momento fue presidente de IPH, donde le pidió públicamente a la Cámara que se retire de paritarias. Sí. Y Hernández también lo dice de alguna manera en estas declaraciones a Pequeña Noticia, donde dice, ahora los copropietarios, por supuesto esto de ahora va por cuenta de Hernández, yo creo que nosotros ya hace muchísimo tiempo que lo decimos, pero a decir de Hernández señaló, Ahora los propietarios acusan a los administradores de que son los culpables de los sueldos que cobran los encargados y de las cargas sociales que tienen. Los acusan por lo que hace la Cámara. Es decir, digamos, una declaración muy fuerte, muy encontrada con la posición de Capay, ¿no? Si bien, quiero hacer solo una pequeña acotación, si bien la Hernández se concentra en la Cámara, aclaremos que los convenios los firma por la parte empleadora, también el AIER, Asociación Inmobiliaria de Edificios Renta y Horizontal, y también la UADI, Unión Administradores de Inmuebles. Sí, ¿Y hablando del AIER? Y respecto de esto, sí, claro. Y respecto de esto, Claudio, donde Jorge Hernández hasta el cansancio ha dicho de que AIER, que son, digamos, tanto AIER, FRA, CAPAY, UADI, y me estoy olvidando, y IPH, han sido los cinco, el grupo de los cinco que han estado trabajando sobre el tema del Colegio Público de Administradores, hoy ya ves cómo hay esta batería de desencuentros entre ellos, ¿no? Y en ese sentido, Jorge Hernández ha dicho públicamente de que AIER es una cámara del SUTER, ¿no? Lo ha dicho, es decir, ha dado ejemplos y ha dicho por qué esto es una cámara del SUTER. Pero respecto de esto, me parece que es importante hacer una pequeña reseña. Sería la primera entidad gremial de trabajadores que tiene una cámara patronal. Claro, es significativo. Sí. Siempre se sospechó al revés, ¿no? Los empleadores tienen un sindicato amarillo, se llaman sindicatos amarillos, esos creados por los empleadores simplemente para discutir consigo mismo. Bueno, ¿no? si es que esto es así, es una cosa creativa. Es una cosa creativa del sindicato del SUTER, donde tienen, digamos, una cámara administradora que le firman los convenios ellos mismos, más UADI, que lo hemos dicho hasta el cansancio, sí. Me hago cargo de lo que digo, es un sello de goma. Imagínate que con esas dos firmas ya no necesita nada más el SUTER para firmar, con lo cual es eso. Pero sí me parece interesante resaltar, y le decimos al doctor Acosta y Lara que seguramente es una persona ajustada a derecho, que es una persona, yo lo he invitado a televisión y ha concurrido, pero me parece que los invitaría a que puedan tener más comunicación con los medios, porque en realidad no nos están dando información a nosotros, le están dando información a los asociados, al público en general, a otros colegas, a otros administradores, y en ese sentido, yo siempre rescato, la revista de ayer es una muy buena revista, Gestión de Consorcios tiene muy buena, me lo hacen llegar perfectamente, de manera que es un material interesante para trabajar, pero en esta última instancia respecto de la doctora Muchenik, no quiso dar mucha información proporcionada respecto de estos amparos que estarían haciendo un grupo de administradores frente a la 3254, donde argumentó, digamos, que no veía cuál podía ser el interés legítimo de la prensa en esta materia. Sí. Y respecto de esto, me parece que es importante decirle a la doctora Muchenik que el interés legítimo no es de la prensa, el interés legítimo lo debe tener aquel que está esperando, que está deseando que AIER lo haga partícipe de las actividades que va a llevar adelante, porque en definitiva van a repercutir en todos los administradores, entre los cuales me incluyo. Así que el interés legítimo es no solo los administradores que pueden plegarse, simpatizar, apoyar esta acción del AIER, sino también aquellos administradores que pueden no apoyarla y que pueden querer interiorizarse un poco sobre de qué se trata, como de propietarios que estén a favor o en contra de esta acción. O sea, es una acción política, es una acción pública, el AIER es una ONG, es una asociación civil, por lo tanto sus actividades no son privadas, por lo tanto son públicas, y el interés legítimo es ese. Desde el momento que la acción y la actividad que ellos hacen tiene cierta repercusión pública, para nosotros sí hay un interés legítimo como difusores de esto, de saber qué piensan, qué dicen y qué repercusión debe tener. Pero bueno, quiero entender de que ha sido algo desafortunada. Expresión de parte de la doctora Muchenik, y seguramente lo va a revertir y darán a conocer públicamente qué es lo que está haciendo AIER, como en muchos otros aspectos sí lo hacen. A mí me parece, Jorge, que tanto a vos como a mí nos interesaría saber no solo qué van a hacer, si ya lo hicieron, sino también qué argumentos tienen, ¿no? porque pienso que es tema de un análisis y son siempre interesantes los argumentos por los cuales uno está a favor o en contra de algo, ¿no? Esto tal es así, Claudio, que lamentablemente muchas veces en un medio radial de una hora uno no tiene tiempo de desmenuzar todo lo que tiene que ver con lo que argumentan, y de hecho, salvo en el caso de Capay, que inclusive sabemos en qué juzgado y en qué Sí, dos caras, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Como es la carátula, así como la Cámara nos ha hecho llegar cuál es, digamos, el juzgado interviniente, que es el contencioso y tributario número 9 de la Secretaría 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, así como Capay nos ha hecho llegar eso, sería interesante, no para nosotros, sino para la gente que está escuchando, poder tener una argumentación sobre cierta transparencia, porque la Cámara difundió entre sus asociados no solo sus propios argumentos, sino que difundió también un informe del doctor Villarreal con sus propios argumentos. Con lo cual, uno puede estudiarlos, evaluarlos y tomar una posición, ya sea a favor, ya sea en contra, algo, a lo mejor algunos aspectos uno está a favor, otros en contra, y el resto de la población, el resto de los lectores, de los oyentes, pueden emitir su propia opinión sobre los temas, ¿no? Nos iremos seguramente encontrando con informaciones que sí va a dar Capay, pero sí me parece importante. Un temita que vos tenías ganas de charlar. Sí, hay algo que me parece que es interesante para recordarle a la gente y a los administradores específicamente, que cuando vamos a entregar las declaraciones juradas, cuando van los administradores a entregar las declaraciones juradas, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, el registro público más precisamente, le hace firmar una especie de acta de compromiso a los administradores. Vos preguntarás de qué es. Si te parece, le contamos a la gente de qué se trata esto. Los requerimientos de la ley son varios, y el compromiso que firman los administradores son, primero, se comprometen a que las actas de asambleas relativas a las rendiciones de cuentas de los consorcios que el administrador declaró haber administrado en 2009 conforme al artículo 12, inciso B. Es decir, todos los administradores tendremos que comprometernos a firmar un acta de que en determinado tiempo vamos a llevar esto, independientemente de lo que el dice... El acta en el cual te aprobaron la o no, pero ¿qué es lo que pasó con su rendición de cuenta? ¿Qué te parece ese punto? No, me parece... Yo ya he dado mi punto de vista públicamente, pero te lo reitero. Yo creo que lo que tendrían que habilitar es a que el consorcista pueda hacer alguna denuncia en el caso de que haya rendición de cuentas que no se hayan hecho o haya asambleas ordinarias que no se hayan hecho. Denuncias de consorcistas, de administradores que años no presentan una rendición de cuentas. Sí, está bien, pero una cosa es que habiliten, otra cosa es que nos hagan llevar a toda la población. Claro, 90.000 actas de consorcio, que no sé qué va a hacer el gobierno de Ciudad de Buenos Aires con 90.000 actas de consorcio dando vuelta arriba de los escritorios. El segundo es aclarar si algún consorcio es administrado ad honorem, es decir, algo razonable. El tercer punto es presentar la constancia de inscripción de alumno regular o el certificado de aprobación de un curso de formación de administradores conforme al artículo 4. Esta constancia de inscripción que están solicitando en este acta de compromiso... Ojo, quiero aclarar una cosa. Es una constancia de inscripción, no de haber finalizado el curso. Exactamente. Dado que los tiempos son tan cortos, con la inscripción es suficiente. Después ya pedirán... Ahora vos le vas a contar un poquitito a la gente, si querés, cómo está el tema este de los cursos estos. Y el cuarto punto es, el que le hacen firmar a los administradores, es a comprometerse a realizar las autorizaciones de los libros de los registros de firma de los copropietarios. Este acta de compromiso, reiteramos a la gente, es un acta de compromiso que le hace firmar el registro público de administradores a los administradores que van a presentar las declaraciones juradas según la 941. ¿Cómo está el tema, Claudio, en estos últimos dos minutos que nos quedan? ¿Cómo está el tema de los cursos? ¿Qué está pasando con estos cursos que exige la 3254? Nosotros sabemos que hubo una disposición 186 que fue después declarada nula o fue declarada apócrifa. Derrapó, dirían los chicos, sí, ¿no? Sí, que se considera que la... O sea, Gallo desmintió haberla sacado. Uh-huh. Sabemos que hay cursos, sabemos que están recibiendo, por ejemplo, los cursos de la Cámara, los cursos de la UBA, los cursos de educación formal y no formal. No sabemos... O sea, que formalmente, estoy hablando ¿cuántos de lugares? Un medio periodístico, no sabemos de otros... O sea, te lo voy a decir de otra manera, porque hay entidades que se acercaron a mí y me dijeron, a mí me autorizaron el curso. Bien. Nosotros no lo sabemos de fuente oficial, que haya dicho... estos cursos están autorizados. El doctor Loisi dijo que se lo habían oficializado o que estaba en vías de oficializársela. Sí, el doctor Loisi dijo que lo tenía oficializado. Y hay otros que también dijeron que lo tenían oficializado. Entonces, pero no lo tenemos de una fuente oficial. Es una sutil diferencia, pero bueno, la tengo que hacer porque como medio periodístico la tengo que hacer, ¿no? Claudio, es inexorable que salga la reglamentación, porque estos cursos de capacitación, hay gente que está planteando un curso de 4 horas y de 3 días, y otros hablan de 4 meses, y otros hablan de algo gratuito, y Capay creo que habla de 750 pesos sí. El curso. Con lo cual, bienvenida cuando salga la reglamentación, en el sentido de que seguramente va a poner luz sobre estas cosas que están grises, como nuestra tarde en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. Ya negra. Ya es de noche. De verdad. Yo porque estoy de espalda. Bueno. Claudio. Bueno. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Un beso para las chicas. Y si Dios quiere, el viernes que viene estaremos nuevamente con ustedes en Hablemos de Consorcio. Y cariños para todos. Gracias. Chao. Buen fin de... Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina.